Vamos a mirar las carpetas. Tienen el propósito de mantenerlas despiertas. Obviamente calculado. La idea es esta. Dejé unos espacios en blanco a lo largo de la enseñanza. ¿Sí? No está todo lo que yo digo, pero está lo clave. Por dos razones. Uno, para que no estén escribiendo como desesperadas. ¿Sí? La otra es para que estén despiertas. Entonces, si les queda un espacio en blanco después, pueden hablar con Sandra García o con Cristina y ellas les pueden decir cuál es el que le faltan. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. No está todo, pero hay suficiente para que lo tengan en su casa porque hay mucho material. Entonces, no voy a leer la mayoría de los versículos. Se los tengo ahí para que ustedes después en su casa los busquen. Voy a leer, y también voy a leer en otra versión muchos de los versículos, y eso sí se los incluí ahí palabra por palabra. ¿Sí? Es la nueva traducción viviente, la NTV. Entonces esa es la que tenemos los versículos escritos ahí en sus hojas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Alguna vez ustedes han echado una piedra en un río o una piscina o algo que esté así medio calmado y han visto cómo se forman ondas que se van abriendo? El oído funciona de una manera similar, o sea, el oído físico. Y percibe las ondas de esa manera, sobre todo cuando son ruidosas. Y vamos a hablar mucho de ruido, no de ruido necesariamente el físico, sino ruido espiritual. Y ese viene del corazón. Y ese ruido siempre es negativo, o sea, siempre es malo. Siempre es lo que llamaríamos desagradable. Entonces, el ruido del corazón, vamos a definirlo como son los pensamientos que tenemos, ¿sí? Ese es el ruido en el corazón, y son los pensamientos malucos, y vamos a hablar mucho de eso. Y esos son los pensamientos que controlan, que exigen, y que son difíciles de aquietar, ¿sí? Entonces, ahí la primera, les voy a soplar las primeras para que a ver si están despiertas, el primer huequito para llenar es pensamientos. Después vemos que para aquietar el ruido en nuestro corazón, tenemos que examinar esos pensamientos, ¿sí? La mayoría de nosotras somos muy buenas en examinar nuestras emociones, pero nos cuesta los pensamientos. No me es difícil decir me duele, no me gusta, me agrada, me da tristeza, ¿cierto? Nos es fácil, pero es mucho más difícil evaluar cuáles son nuestros pensamientos, los que están detrás de esas emociones, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando mucho de eso. Y aún más difícil aún de evaluar los pensamientos es evaluarlos a la luz de la palabra de Dios. Ahí sí que nos colgamos. Entonces, estamos hablando de los pensamientos que son intranquilos o ruidosos o bulliciosos. Vamos a usar todas estas palabras como si fueran sinónimos, ¿sí? Entonces, es imposible aquietar un corazón intranquilo o bullicioso o con ruido si no estamos entendiendo cuáles son esos pensamientos equivocados y los estamos evaluando a la luz de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, la idea es saber cuáles son esos pensamientos y una vez que los identificamos, evaluarlos a la luz de la palabra de Dios para después poder lidiar con ellos. ¿Cómo sabemos si tenemos un corazón agitado, o ruidoso, o bullicioso, o inquieto? Vamos a ver antes lo contrario. ¿Quién recuerda el versículo que nos enseñó Cheque en Noroccidente el domingo pasado? Maril. Entonces, ese es Mateo 11:28. Vamos a leer hasta el 30, lo tienen ahí en sus libretos. Entonces dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vengan a mí todos los que están cansados primero, ¿no? Y la palabra cansado es estar agotado. lleva la idea de haber recibido una paliza. ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo creo que todas, ¿no? Y Jesús le dice a esas personas que vengan a mí. Él los llama, Él desea ayudar a las personas que están cansadas. ¿Cuál es la otra palabra que vemos ahí? Vemos cansadas y cargadas. Y la palabra y cargada significa a punto de colgar la toalla, ¿sí? Al punto de ya rendirse. Y muchas veces creo que hemos experimentado eso mismo también nosotras. Y a esos también Jesús los invita a ir a Él, a recibir su ayuda. En el Salmo 40, el versículo 1 y el 2, vemos otro pasaje que dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y es muy interesante porque la frase ahí de foso de desesperación, si la encuentran ahí en sus folletos, eso significa literalmente hueco de bulla o de ruido. Y eso es lo que causan estos pensamientos que son equivocados, y vamos a identificar cuáles son esos pensamientos. Y la idea es, tenemos bulla, tenemos chirridos, tenemos escándalo en nuestra vida por estos pensamientos. ¿Hay algún bochinche? ¿Saben que a Dios le importa lo que estamos viviendo? Cuando estamos en nuestro propio pozo de desesperación, y creo que algunas están en ese pozo ahorita, un ruido de bulla. Otras hemos estado, o tal vez estemos después, y al Señor le importa. Él tiene, ahí que dice, que Él tiene que inclinado hacia nosotros su oído. Él quiere escuchar, y Él dice que tiene una solución para nosotros. Y le interesan nuestros problemas. A veces pensamos que no, pensamos que está muy ocupado escuchando los problemas de todos los demás, pero Él sí le importa mi problema y está dispuesto a escucharme. También habla ahí lo último, ese versículo que dice que quiere hacer con nosotros, con los pies. Sí. Acuérdense que ahí dice primero que estábamos en lodo y fango. Y las que han estado en lodo y fango saben cómo es, ¿no? Uno no puede pisar firme, se va hundiendo. Entonces el Señor primero nos saca del hueco ese y después nos pone sobre el piso firme. Y después nos guía, quiere dirigir nuestros pasos. Entonces la idea es, una vez que Él hace ese trabajo en nuestras vidas, quiere que otros vean lo que Él está haciendo en nosotros, para que anhelen también que Él los saque de ese fango y les dé un camino seguro, ¿no? Bueno, entonces quiero que estemos tomando notas en el libro si hay un pensamiento con el cual se puede identificar que se ha equivocado, anótenlo para que después no se les olvide. Hay muchas áreas que vamos a ver aquí y no todas se van a identificar con todas las áreas, pero el área en que les toque, anótenlo para que después no se les olvide, para que puedan lidiar con eso con el Señor. Entonces, tomemos nota de esos pensamientos bulliciosos, los que nos quitan la paz, nos quitan la calma, no hay descanso en nuestra vida. Vamos a hablar mucho de esa clase de pensamientos. El primer ejemplo es, tienen pensamientos ansiosos o llenos de temor. Esos pensamientos se reflejan en preguntas como, ¿qué pasará si tal cosa sucede? Tales pensamientos muestran inseguridad o inconformidad. También hay otros pensamientos ahí que también reflejan ansiedad o temor, como, ¿y si pierdo control de la situación? ¿Qué puedo hacer para evitar una tragedia o asegurarme que las cosas salgan a mi manera? Toda esta clase de preguntas reflejan esa clase de pensamiento, de ansiedad, de temor. Otra clase de pensamiento es las que están llenos de ruidos de desánimo y de desesperanza. Y con esos pensamientos pensamos, solo a mí me pasan esas cosas, ¿vale la pena continuar? Mejor darme por vencida, siempre la embarro. Es imposible tener victoria duradera. Alguna puede, creo que se puede identificar. Yo me he identificado con muchos de estos en diferentes tiempos de mi vida y aún lucho con muchos todos los días. Estos pensamientos nos hacen ser las personas más desdichadas del mundo. Estos de desesperanza. ¿Luchas con la ira o la frustración? Creo que a todas, ¿no? En algún momento. Y la ira generalmente es el producto de frustración, del dolor o del temor. Por ejemplo, no puedo creer que me la volvieron a hacer. ¿O es tan difícil que las cosas se hagan a mi manera? O también podemos vernos inundadas de pensamientos que están llenas de amargura y de odio. Y creo que nosotras como mujeres luchamos mucho con esta clase de pensamientos. Nos consideramos a veces víctimas de las injusticias, del maltrato. A veces hemos pensado, y después de todo lo que yo hago por mi esposo y todo lo que hago por mis hijos, me salen con una de esas. No es justo. Podemos pensar así, ¿no? O podemos decir, o reaccionar con soberbia y con deseos de venganza. Creo que también tenemos eso a veces. O podemos decir, no voy a volver a dejar que me la hagan. Eso es venganza. O también decimos, yo tengo derechos. Y si no me defiendo yo, ¿quién me defiende? ¿Sí? Y también pensamos muchas veces, no se van a salir con la suya. Aguante y verá. Y esos todos son pensamientos que reflejan amargura y odio. Otra es, te dejas controlar por la codicia. A veces no entendemos muy bien lo que es la codicia, pero vemos lo que el mundo ofrece y queremos tenerlo, o queremos estar a la última moda, o queremos conseguir el último aparato para la cocina. Uy, si esa licuadora es la que yo quiero, o ese computador, o esa aspiradora, o esa escoba es lo último, yo quiero esa escoba, ¿sí? O quiero ejercer poder. Yo limpio mi casa, entonces esas son las cosas que a mí me interesan, pero hay otras cosas también, ¿no? Entonces, también puede llamarle la atención el poder, manipular las situaciones, fantasear con llevar la vida como la estrella de la última novela, darnos un gustico ilícito, coquetear, y todas estas cosas llevan al descontento, llevan a tener un vacío que no se llena, ¿sí? Y es estar peor de cuando comenzamos a codiciar. ¿Te dominan pensamientos de culpabilidad o vergüenza? Cada uno de estos otros pensamientos que hemos mencionado pueden llevar a la culpabilidad o la vergüenza, porque son pecado. Y cuando pecamos, Dios ha puesto una alarma en nosotros que reacciona con culpabilidad o vergüenza por lo que acabamos de hacer o pensar. Y eso es algo bueno si lo usamos como una alarma, o sea, si nos despierta para reaccionar y arrepentirnos de lo que acabamos de hacer o pensar. Porque estos pensamientos pueden llevarnos, si nos llevan a pecar, entonces nos aleja a nosotros del Señor y causa un problema con nuestra comunicación con Él, con nuestra comunión. Y es lo que no queremos que pase. Bueno, y entonces sí quiero leer, hay una partecita que tienen en sus libros que dice, entendamos que la intranquilidad de nuestro corazón no es un llamado a tratar de llenar el vacío con cosas o relaciones, sino a volvernos ¿a quién? Al Señor, a nuestro Creador y Salvador. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. No lo puede llenar ninguna otra cosa, ni lo puede llenar ninguna otra persona. Y eso es difícil para nosotros, pero a la vez es liberante, porque yo no dependo de algo o de alguien para ser feliz. ¿Sí me hago entender? El Señor es el que debe hacerme feliz. Y Él sí permite que yo experimente felicidad, entre comillas, en esta tierra, con relaciones, con padres, hijos, esposos, amigos o cosas, pero no quiere que dependamos de ellas para nuestra felicidad. No quiere que sean satisfechas nuestras necesidades por medio de estas cosas, porque solamente Él debe llenarlas, ¿sí? Otra cosa que también nos puede llevar a pensamientos equivocados es estar muy ocupadas y no concentrarnos en lo que realmente es valioso. Y esto incluye cosas buenas. Podemos estar muy ocupadas haciendo cosas buenas, pero equivocadas, porque estamos demasiado ocupadas. Otra pregunta es, ¿busca satisfacer alguna necesidad en tu vida que solo debe llenar Dios? Por medio del entretenimiento, la diversión. Por ejemplo, la televisión, el internet, los deportes, los viajes. Y en vez de aquietar nuestro corazón, todas estas cosas causan aún más ruido. O sea, hay más inquietud en el corazón y más intranquilo está, ¿sí? Si esas cosas son las que yo busco para que me satisfagan, me ponché, no funcionan. Y los ruidos, hay ruidos muy estridentes, que son las obsesiones y las adicciones, y las hay de todas las clases. No solamente las drogas, el alcohol, también si nos sentimos obligadas a mentir o a robar, o cualquiera de esas cosas que me dominen, ya eso es una adicción. Y si yo me refugio en ellas, ya la embarré. ¿Sí? Entonces todos estos pensamientos que hemos identificado pueden ser ensordecedores. O sea, se va acumulando y crea mucho ruido en nuestro corazón, ¿sí? Y nos encontramos entonces en el pozo de la desesperación, el pozo de ruido. Vemos que el Señor Jesús no vivía una vida intranquila, y Él vivía una vida muy ocupada. Sin embargo, no lo vemos hablando de, Pedro, ¿ya acabaste la tarea que te mandé? O, Juan, ¿ya hiciste lo que tenías que hacer? O tampoco decía, Andrés, ¿dónde está Andrés? Andrés, rápido, ven y termina la tarea. No lo vemos nunca hablando así. Él no sufría de ruido en el corazón como nosotras, ¿no? Antes, cuando Él le hablaba a los discípulos, Él les dice, vemos ahí en Juan 14, 27, una que no lo lea en voz alta, está ahí en sus libros. Dice, les dejo un regalo. Una que lo lea duro. Iris. Entonces, esta paz de la cual está hablando el Señor Jesús no es la paz que nos habla el mundo. La paz de que la que nos habla el mundo no es en realidad paz verdadera, no es algo que nos llena, no es algo que perdura. Y más bien piensan y nos pasa a nosotros también. Pensamos que con distracciones, con relaciones, con posesiones, con ocupaciones, vamos a obtener paz. Y no funciona así. La paz que dura y la paz de verdad es la que da el Señor Jesús, ¿sí? Y Él es el único que dijo, yo soy el que puedo darles verdadera paz, ¿sí? Lo vemos aquí en este versículo también. Nosotras mismas nos encargamos de llenar la vida de ruido. Y por eso quiero que identifiquemos estas diferentes categorías de pensamientos para que veamos, bueno, en esa es la que yo caigo cada rato. Porque las identificamos y vamos permitiendo que el Señor elimine ese ruido de nuestra vida, ¿sí? Bueno, entonces, hemos identificado algunas de las clases de ruido del corazón que viene de los pensamientos equivocados. Ahora quiero que veamos cuáles son las consecuencias de permitir ruido en nuestra vida, o sea, de esta clase de ruido, de los pensamientos. Y la primera consecuencia es que causa intranquilidad, es decir, de la intranquilidad es que destruye el cuerpo. Y es interesante ver cuántas veces en el libro de Proverbios se menciona que los pensamientos influyen en el cuerpo, en el bienestar del cuerpo. Ahí tienen un montón de versículos para que los busquen, son bien interesantes. Y solamente escribí uno que dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Viene de los pensamientos, ¿sí? Dice, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Interesante. Entonces, lo que yo pienso afecta mi parte física, mi cuerpo. Muchas enfermedades, o sea, es bien comprobado, muchas de las enfermedades provienen de la ansiedad y de muchos de esos pensamientos equivocados. Si yo tengo un pensamiento equivocado, entonces eso se va a descontrolar y va a mantener mi sistema nervioso activado. Y no voy a usar un poco de palabras ahí, científica y toda la cosa, pero investigando este tema, tenemos una parte de nuestro cuerpo que reacciona automáticamente sin yo pensar. O sea, yo tengo que decir, voy a caminar hasta allá, y bueno, voy y camino. Pero hay ciertas cosas que Dios ha diseñado en mi cuerpo para que reaccionen automáticamente. Por ejemplo, si se cae esa teja, probablemente yo voy a brincar que voy a dar allá a la puerta, ¿sí o no? Por la adrenalina, porque Dios dio ese sistema especial en mi cuerpo para que yo reaccione. O si salimos allá y se me manda un toro, yo no voy a decir, hola toro, ¿cómo estás? ¿Me das un permiso? ¿Cierto que no? Vamos a salir en baladas y uno no lo piensa. Cuando uno ve está por allá y el toro está por aquí. Es un sistema magnífico que hizo el Señor para nuestra protección. El problema es que si ese sistema se abusa, entonces comienza a generar problemas físicos en el cuerpo. Y, por ejemplo, mi licuadora en la casa. Uso la licuadora 1, 2, tal vez 3 veces en un día. Y funciona lo más de bien. Echa uno la fruta y sale jugo, genial. Pero ¿qué pasa si uno prende la licuadora y la deja ahí 4 horas prendida? se daña y comienza a echar humo y comienza a oler a feo, porque no está diseñada para hacer eso. Y lo mismo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está diseñado para vivir estresado y acelerado. Entonces, eso, cuando uno comienza a siempre estar así, y creo que en nuestros días eso es muy común, y hemos llegado a tal punto, y eso me pasa, Anita, estoy estresada, viendo que eso está mal, eso es pecado, pero porque estoy gastando mi cuerpo y no estoy siendo sabia en cuidarlo. Muchos problemas gastrointestinales vienen del abuso de la adrenalina, también problemas cardíacos, el insomnio y la debilidad en los sistemas autoinmune o endocrino también provienen de vivir con un corazón que está totalmente lleno de ruido, ¿sí? Entonces, de esta manera, un corazón intranquilo va a afectar mi cuerpo físico, ¿sí? En segundo lugar, la intranquilidad afecta nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque causa alejamiento de Dios. Si yo estoy intranquila en mi corazón, no voy a estar en comunión con el Señor. Y la realidad es que ese ruido es pecado. Porque a mí nadie me mete el ruido, yo misma me lleno la vida de ruido. Yo misma acepto eso, esos pensamientos, ¿sí? Aunque a veces no los reconocemos, yo sí estoy en control de lo que estoy pensando. Entonces, muchas veces pensamos que todas estas maneras de esos pensamientos pues son algo normal. Y pues sí, son normales, pero son malos. No nos convienen y nos alejan del Señor. Nuestra prioridad como creyentes debe ser estar muy cerca al Señor, porque yo sola no puedo, y yo no puedo arreglar mis problemas, y yo no puedo quitar los ruidos de mi vida. Antes cada vez se vuelven más ensordecedores, más abrumantes. Entonces necesito del Señor. Y Él tampoco quiere que yo aprenda a ser independiente. Él quiere que yo dependa de Él día a día. No de una manera, o sea, no porque que es una, o sea, no es, eso no es un insulto a nosotros. Antes debía ser un privilegio saber que el Señor nos da las herramientas y nos da su mano para que cada día estemos dependiendo de Él en lo que tenemos que hacer. Y también nos dice en la palabra de Dios que cuando yo reacciono de esa manera agitada, estoy siendo rebelde. Quiero que miremos ahí un versículo que tenemos en cuanto al rey David. Él dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. ¡Qué contraste entre bulla y dependencia del Señor! Y las que son mamás que amamantaron saben cómo es eso. Un niño, un bebecito que amamanta con hambre, ve a la mamá y se chifla. En cambio, ya cuando ya está comiendo comida normal y todo, no hay esa clase de ansiedad. Y lo mismo está diciendo el rey David. Está usando ese ejemplo para decir: así de calmado estoy yo cuando no es orgulloso mi corazón, mis ojos no son altivos. O sea, hay dependencia del Señor, ¿sí? Fuimos creadas para depender solamente de Dios, no solamente para salvación de condenación eterna, para el diario vivir. Él es la única fuente verdadera y solo en Él hallamos las soluciones que necesitamos para nuestros problemas. O sea, no hay otra manera de hacerlo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Él quiere, bueno, de nosotros quiere que dependamos de Él y que lleguemos a conocerle cada día mejor. Pero para nosotros, Él también quiere algo. Él quiere que llevemos mucho fruto. Y ese fruto solamente podemos llevarlo si estamos dependiendo de Él. El ejemplo que Él usa es de una mata. Y la mata, si uno le quita el gajo no sirve para nada. Entonces, una que lean en voz fuerte, ahí en el huequito de la palabra es fruto. Después, si nos lee ahí Juan 15, 4 y 5. Entonces, dependencia total del Señor para llevar mucho fruto. Algo más que Él también quiere para nosotros es que sigamos su camino. Dice en Proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, Él quiere que sigamos su camino. Él nos muestra su voluntad si le seguimos y si le escuchamos. ¿Tu vida es un total desastre? ¿Llevas más de 20 años viviendo así, con bulla? ¿No crees que hay esperanza para ti? El Señor llama a esas personas, aunque nos llama a todos. Y todos creo que tenemos algo de bulla en nuestra vida. Así sea ahí escondió un escaparate. Pero la idea es identificar cuáles son las áreas de ruido que el Señor debe aquietar, ¿sí? Entonces, la solución para una vida intranquila es ir al Señor. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 11? Decía que, venid a mí. Entonces, la solución al problema es ir a Él, y más adelante nos dice también en ese mismo pasaje que Él nos va a enseñar, porque nosotros aún eso dependemos de Él, ¿sí? Bueno, entonces vimos cómo es un corazón agitado, o intranquilo, o ruidoso. También vimos cuáles son las consecuencias de tener un corazón intranquilo. Ahora quiero que veamos de dónde viene ese ruido. O sea, de dónde viene todo ese bullicio que nosotros permitimos en nuestra vida. Hablábamos de que el Señor nos ofrece, en vez de ruido, ¿qué nos ofrece el Señor? Paz. Y la paz está ligada a la verdad de Dios, ¿sí? Al conocimiento de Él. Entonces, la paz está ligada a la verdad de Dios, al conocimiento de Él. En 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2 y el 3, dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, muy ligado ahí, ¿no? La verdad, entendiendo la verdad, entonces es el conocimiento de Él. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que necesitamos, no algunas cosas, ¿no? Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos amó, nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, podemos decir que el bullicio o el ruido en nuestra vida resulta de no estar aferradas a la verdad de Dios. O lo que es, ¿qué es la verdad de Dios? Es lo que es cierto acerca de Él. Y así vamos a definir verdad. Entonces, y no es tanto que no tengamos conocimiento acerca de Dios, sino que no lo conozcamos a Él. Hay una diferencia. Quiero que miremos ahí. Bueno, y también el problema de tener conocimiento acerca de Dios es que puede ser algo aquí que yo tengo como algo intelectual, pero no voy a actuar de acuerdo a ese conocimiento que tengo en la cabeza. Lo que queremos es un conocimiento en que yo en realidad le conozco a Él, porque eso me va a llevar a querer actuar en consecuencia a ese conocimiento. Quiero que leamos ahí en Romanos 1, el 19 al 21 y el versículo 25. Este es un pasaje que es escrito para enemigos de Dios, o sea, no creyentes. Pero creo que hay algunas cosas que podemos aprender porque habla de pensamientos y de que si se llevan en cierta manera, tienen ciertas consecuencias. Entonces, quiero que leamos ese pasaje en voz alta, una que quiera leer bien fuerte, donde dice en Romanos 1, 19 al 21 y el versículo 25. No, ellos conocen. ¿Ellos tienen ahí ese pasaje? ¿No? Bueno, ese lo quité por falta de espacio, entonces lo siento, y lo voy a leer yo. Me gusta esta traducción, por eso quiero leerla en esta traducción. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, hablando de los enemigos de Dios. Dice, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios y están hablando de conocimiento acá, ¿no? O sea, todavía no de conocerlo a Él persona a persona. Dice, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y eso es lo que quiero que pensemos ahorita, es cómo agarramos lo que Dios dice que es verdad acerca de él y lo tornamos en una mentira. Y después dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no a Dios mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, la idea es, este pasaje en Romanos 1 sí está hablando de las personas que han rechazado conocer al Señor como su Salvador. Pero nosotros de creyentes también muchas veces caemos en la misma trampa. Sabemos cosas acerca, o sea, Dios nos ha dicho cosas acerca de Él, pero no las creemos, las cambiamos, las tornamos en mentiras. Entonces vamos a definir verdad de acuerdo al Señor, y es todo aquello que corresponde a la realidad acerca de Dios, a diferencia de la fantasía, ¿sí? Es aquello que Dios mismo ha dicho acerca de sí mismo, o sea, no es como yo pienso que sé, sino lo que Él mismo ha dicho acerca de sí mismo. Entonces, si no hay paz en mi vida, si está llena de ruido, es probablemente porque me he creído ciertas mentiras acerca de Dios. O yo misma me las han dicho, o me las he imaginado de alguna manera, me las he inventado, el hecho es que son mentiras, ¿sí? ¿Qué cosas conocemos acerca de Dios a ciencia cierta? A ver, que es creador, que es fiel, misericordioso. Hay muchas cosas que a veces sabemos aquí, pero en la práctica estamos viviendo como si fueran una mentira. Y es interesante estar pilas con eso, porque, por ejemplo, es imposible, de acuerdo a los filósofos y toda la cosa, ¿no? Como hablan ellos, pero hay una regla que dice que es imposible que algo sea cierto y mentira al mismo tiempo. No funciona. Una cosa es o no es, pero no puede ser ambas cosas. Entonces, por ejemplo, no puede ser cierto que Dios se interese por ti y por mí, pero a la vez no esté interesado en las necesidades tuyas y mías. Y sabemos eso, si nos lo preguntan, yo creo que decimos, uy, sí, claro, Dios se interesa por mí. Pero cuando estoy pasando por un tiempo bien difícil, una crisis, ¿lo creo? Muchas veces no. Digo, no, pero se le chispoteó conmigo. Yo soy la excepción, ¿sí? Eso es creer una mentira acerca de Dios. También hay veces, Él no puede ser poderoso y a la vez impotente de lidiar con mis dificultades. O es poderoso o no lo es. Sí, o sea, todopoderoso, ¿no? No vamos a tener una vida tranquila, sin ruido, a no ser que creamos lo que Dios dice acerca de sí mismo. Eso es bien, bien clave. Y no creerle a Dios equivale a incredulidad. Eso es pecado. Vamos a hablar del pecado. ¿Cuál es el peligro de la incredulidad? Una creencia es lo que aceptamos como verdad, o sea, lo que pensamos que es una realidad, ¿sí? Si mis creencias están basadas en la realidad de lo que Dios dice, entonces yo voy a tener una vida estable y voy a honrar a Dios. Si está basada mi realidad en creencias que no es lo que Dios dice o van en contra de lo que Él dice, voy a tener bulla, voy a tener ruido, ¿sí? Y mi vida va a ser muy inestable, o sea, voy de tumbo en tumbo. Y como consecuencia deshonro a Dios, entonces va a afectar mi relación con Él. La incredulidad, una que me lea ahí duro, ¿qué dice? ¿Qué es la incredulidad? Entonces, aquí estamos definiendo incredulidad como rechazar lo que Dios dice que es verdad. Todas creemos en algo. O sea, eso es mentira de que alguien no cree en algo. Todas tenemos creencias. No hay tal cosa como no creer nada, ¿sí? Pero yo puedo decir cuáles son esas cosas que yo creo. Y si creo lo que Dios dice, entonces voy a estar tranquila. O sea, voy a tener un corazón con pensamientos que reflejan paz, descanso. De no, si yo no creo lo que Dios dice acerca de sí mismo, entonces voy a comenzar un proceso de desintegración. Y vamos a hablar de eso. O sea, tiene ciertas consecuencias graves y terminamos mal. Algunas mentiras que nos creemos acerca de Dios son, no puedo confiar en nadie, ni siquiera en Dios. No, yo debo velar por mis propios intereses. Dios no me ama, o no me hubiera dañado la vida colocándome en esta familia. O si me caso con alguien que me ama y tiene mucho dinero, voy a ser feliz. Todas esas cosas son mentiras. Dios sí siempre es digno de confianza, siempre. Dios siempre me ama. Y un cónyuge que me ame y que tenga mucha plata, no me va a hacer feliz. O sea, si acaso 2 días, pero después no, porque mi corazón tiene un hueco que solamente el Señor puede llenar. Entonces esa búsqueda es frustrante y no tiene sentido. Miremos, ahí no vamos a mirar, pero recuerdan a Job en el Antiguo Testamento. Y a él le pasó de todo. Perdió todo lo que uno diría humanamente es valioso. Las posesiones, toda la familia, hasta la esposa, lo dejó. Sin embargo, vemos que él era una persona muy estable. Por estable digo, tranquilo en lo que conocía de Dios. Vemos ahí que en Job 1, 20 al 22 dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Esto es después de enterarse de un montón de tragedias en un mismo día, ¿no? Dice, después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Era un tipo estable, estaba tranquilo, sabía quién era Dios. Nosotros, yo creo que yo hubiera tirado una pataleta tremenda con una de las pérdidas que tuvo él, porque el corazón tiene que estar tranquilo, ¿no? Entonces, no creerle a Dios nos hará infelices y nos va a llevar a la desintegración y va a deshonrar a Dios. Entonces, quiero que miremos ahí la siguiente página. Ahí sí ven, hay un proceso de desintegración y es bien predecible. Vemos ahí que comienza con, ¿qué palabra en la cajita? Incredulidad. Y hablábamos un poco, ¿qué es incredulidad? No creer lo que Dios dice acerca de sí mismo, ¿no? Y entonces, si yo estoy luchando con la incredulidad, voy a mostrar primero rapidito cómo es el proceso y después vamos a mirar cada partecita debajo de la palabra. Entonces, la incredulidad va a llevar a la falta de contentamiento, la cual se va a demostrar de dos maneras. Va a convertirse en ansiedad o se va a convertir en ira. ¿Sí? Y después, lo que es ira y ansiedad, ambas resultan en la desesperación. Entonces, vemos que en la incredulidad, hablábamos ahorita, es la falta de creerle a Dios lo que él dice acerca de sí mismo. Y ese es el mayor desorden, o sea, esa es la peor porque de ahí es que comienza a bajar todo el proceso de desintegración. Y vemos que es porque me creí una mentira. ¿Qué es la mentira que dice ahí? Dios no está haciendo lo suficiente por mí. Si miramos todas esas otras pensamientos equivocados que teníamos, que estábamos hablando, es porque a la raíz de todos esos pensamientos yo creo eso. Yo creo que necesito esto o lo otro o quiero que se haga tal cosa y es porque estoy pensando que Dios no es lo suficiente para mí. ¿Sí? Dios mismo no es suficiente para mí. No solamente está haciendo lo suficiente, sino no es lo que yo necesito, o sea, lo único. Y está implicando que yo necesito algo más para ser feliz o satisfecha o tener paz, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso de la incredulidad lleva a la falta de contentamiento y vemos que la falta de contentamiento dice la codicia de tener más. Esa es la base de todas las tentaciones. Si hay algo que yo pienso que debo tener, así sea algo inconsciente, cuando llega la tentación, caigo como una arepa. Si eso es algo que no me interesa, pues no voy a caer, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que manejar esa área de codicia, porque si yo quiero algo, estoy propensa a irme de narices, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero habla de si yo solo tuviera lo que necesito, yo debería tener o ser, no me gusta. Son toda esa clase, lo que podemos continuar así, escribiendo con esa clase de encabezamiento, muestra que hay una falta de contentamiento. ¿Sí? Y después, la falta de contentamiento entonces lleva a la ansiedad y lleva a la ira. Y la ansiedad entonces es la emoción de la incertidumbre y preguntas como, ¿qué tal si no tengo lo que necesito? Y la ira, la emoción fuerte del descontento, estoy enfadada, no tengo lo que necesito. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Y esas dos terminan en la desesperación, que ya es un punto muy terrible porque no hay esperanza. Y la idea es que yo ya pienso que nunca voy a obtener lo que necesito. O sea, ya estoy frustrada con tratar de conseguir las cosas o las personas a mi manera. Y se han vuelto ruido, pero entonces ya uno pierde la esperanza. Entonces la idea, vamos a seguir hablando de este proceso, proceso de desintegración, la siguiente charla. Quiero que pasemos un rato, atrás de sus libros hay unos talleres. Entonces la idea es esta, es un taller personal, quiero que contestemos esas preguntas, pero que después entonces las conversemos con la persona de al lado. Obviamente si se sienten incómodos con un área, pues no la mencionen, pero la idea es compartir, pueden ser de a dos o de a tres personas hablando, pero primero vamos a pasar un ratico, ¿cómo cuánto? ¿15? Como unos 15 minutos contestando esas preguntas, cada una, o sea, individual. Y después quiero que sí hablen un poquito de a dos o de a tres en cuanto a sus respuestas. Thank you.